no lo sé. Si solamente me ve como un juguete de diversión. Hace mucho perdí el interés y ahora solo me aprovecho, disfruto de la ocasión. No sé hasta cuándo estaré. La baby es mala, privo ni cara. Dice que me ama, dice que me extraña, pero yo sé que porque yo sigo adelante. Por mi dinero y mi diamante. Lo que no sé qué pasaría si no pudiera comprar toda esta botella. Si a mi lado te quedaría. No lo sé. Si pelo mi dinero y la suelto me falla. Yo sé que no me vas a esperar. Si eso pasa sé que me vas a olvidar. Yo lo sé, no me vas a engañar. Pero aún así, bebecita, te quiero dar. Ahora vístete, baby, vamos para el mall. Le gustan las Mercedes y que le ponga el motorsport. Felicidades, bebé, ya diste con el mejor. Putas y bichotes me aman por ser como soy. No pienso en mañana, es hoy. Si hay dinero, pues yo voy. No se me quita la sed, no, I'm a money boy. Dios bendiga a todos los míos, sí, los de mi convoy. Y también mi bebecita, yeah, la que yo le doy, yeah, yeah, yeah. La baby es mala, privo ni cara. Dice que me ama, dice que me extraña, pero yo sé que porque yo sigo adelante. Por mi dinero y mi diamante. Tengo una vida cara. No sé si vienen por dinero, si vienen por fama. Yo solo sé que las disfruto y les pago su gusto. Y no sé si tienen novio porque yo no les pregunto. No sale de la Gucci, Dolce, Gabbana ni Louis. Mi bebecita no repite ropa que se pone. Porque me busca y yo le llegué a tus intenciones. Sabes que tengo el ticket pa' tus inversiones. Bebé, porque me busca no lo sé. Si solamente me ve como un juguete de diversión. Hace mucho perdí el interés y ahora solo me aprovecho, disfruto de la ocasión. No sé hasta cuándo estaré. La baby es mala, privo ni cara. Dice que me ama, dice que me extraña, pero yo sé que